Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En el programa de ayer habíamos iniciado la explicación del séptimo mandamiento con un primer punto de introducción. Y hoy, que dedicamos el segundo programa al tema del séptimo mandamiento, entramos ya en el primer apartado, que tiene como título El destino universal y la propiedad privada de los bienes. Es a partir del punto 2402 que paso a leer. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Bueno, desgranamos las frases de este punto 2402. Lo primero que nos suena un poco al Génesis, dice: al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad. Bueno, al comienzo. Digo que esto suena al Génesis porque ¿quién no se ha acordado cuando yo he dicho al comienzo Dios los creó hombre y mujer y les dijo: por eso dejará el hombre a su familia y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne, y por vuestra dureza de corazón consintió y permitió Moisés el divorcio? Pero ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios es que fuesen hombre y mujer unidos para siempre. Luego, ahora que ha llegado Jesucristo, volvamos al plan original, volvamos al comienzo. ¿A qué nos suena? Nos suena esta manera de introducir el tema del séptimo mandamiento. Nos suena porque también recientemente hemos hablado del sexto mandamiento y en torno a él hemos hablado del matrimonio, del tema del divorcio. Es decir, nosotros queremos ir a descubrir la voluntad original de Dios. Porque claro, luego ocurre que con el paso del tiempo, muchas veces esa voluntad de Dios pues puede verse más difícilmente perceptible. Es como una moneda. Una moneda que cuando se acuña, pues se ve muy clara pues la cara del regente o lo que sea, del emperador, y las letras que están escritas, pues perfectamente acuñada, ¿no? Pero claro, va pasando de mano en mano, van pasando los años, los siglos, y te encuentras tú con una moneda antigua de esas del emperador no sé qué, del Imperio Romano, y no ves muy bien qué es lo que pone ahí, porque claro, a base de tanto tiempo ha tenido un desgaste tan grande que ya se percibe con mucha dificultad qué es lo que ponía en esa moneda cuando fue acuñada, ¿no? Bueno, pues pongo este ejemplo para dar a entender que así también puede ocurrir con el pecado del hombre, que a base de nuestro pecado vamos ocultando, deformando la voluntad de Dios originaria. Y todos nosotros queremos volver a la pureza original. Volver a la pureza original, ¿no? ¿Para qué creó, cómo creó Dios el hombre y la mujer en el matrimonio? ¿Y cómo creó Dios los bienes? Los bienes, ¿no? ¿Con qué finalidad los creó? Antes de que nosotros después viniésemos a deformar las cosas y que ahora ya nos resulte más difícil, de no ser por la Sagrada Escritura, que la Sagrada Escritura es como si fuese una radio, siguiendo este ejemplo que he puesto, ¿no? La Sagrada Escritura, la revelación, es como si fuese una foto original del plan de Dios. Gracias a Dios tenemos la Sagrada Escritura, que nos recuerda cuál era la forma en la que Dios acuñó esa moneda en su origen, ¿no? En la creación. Ahora, tenemos una gran ventaja, una gran ventaja, porque claro, esa moneda desgastada desde el Imperio Romano, dice uno, ¿y qué pondrá aquí? Pero nosotros tenemos, siguiendo este ejemplo y siguiendo este símil, tenemos la Sagrada Escritura, en la que la revelación me dice cuál es el plan primero con el que Dios acuñó, acuñó esa moneda, con el que Dios creó al hombre, con el que Dios dio un destino universal a todos los bienes. Bueno, pues ese es el ejemplo que ponemos, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante convertirnos. Convertirnos es casi sinónimo de volver a los orígenes. A ver, ¿qué quería Dios de nosotros? ¿Con qué plan nos creó? Esta es la clave. O sea, en el fondo, convertirse es no inventar cosas nuevas y raras. No, convertirse es volver a la raíz, volver al origen, ¿no? El plan con el que Dios me creó. Ser un reformador, ser un reformador, eso me lo habéis escuchado a mí alguna vez, pero ser un reformador no es, en el lenguaje mundano, significa casi lo contrario que en la tradición de la Iglesia. En el lenguaje mundano, reformador es aquel que rompe con la tradición y hace cosas nuevas totalmente, ¿no? Sin embargo, en nuestro lenguaje bíblico, en nuestro lenguaje de tradición católica, reformador es aquel que vuelve al origen, a esa voluntad primigenia con la que Dios nos creó. Reformar es, pues, volver a la raíz, que la habíamos ido deformando con el paso del tiempo. Y así entendemos por qué cuando, pues, una orden religiosa se reforma en el concepto católico de la palabra, lo que hacen es ser más pobres, volver a ser más pobres. Porque, claro, ¿qué ocurre? Pues que su fundador, pues, había puesto en marcha esa orden religiosa, pues, con una determinada nivel de penitencia, de sacrificio, de oración, y con el paso del tiempo se habían ido relajando, habían ido bajando el listón. Ahora se reforman, ¿qué hacen? Vuelven a su exigencia primitiva. Sin embargo, nosotros entendemos al revés. Nosotros, me refiero al espíritu mundano, ¿no? ¿Qué es reformarse? Bueno, pues adaptarse un poco. No hay que ser tan penitente. Estamos hoy en día a patas cosas. Hombre, es que nuestro fundador no conocía la televisión, pero nosotros ya tenemos que poner la televisión, y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, lo que hacemos es pervertir la palabra reformador, ¿no? No, la palabra reformador en el sentido cristiano de la palabra es volver a la pureza original, a la pureza original. Bueno, pues esto es la manera que tiene el catecismo de comenzar a explicar el séptimo mandamiento. A ver, al principio, al comienzo, ¿cómo creó Dios la tierra? ¿Cuál fue el plan primero, antes de que luego llegase nuestro pecado y deformase las cosas, ¿no? Entonces, reformar es volver a ese plan primero. Por cierto, que ya tendremos ocasión de verlo, pero vais a ver cómo en Israel tenía tan claro este concepto que incluso tenía años jubilares que cada 50 años los bienes volvían a su dueño primero. O sea, como Dios había creado, y había repartido los bienes en toda la tierra, luego, pues, nosotros habíamos, después, por un uso ilícito de las compras-ventas, etcétera, unos habían enriquecido a costa de la pobreza de otros, ¿no? Bueno, pues, fijaros qué claro tenía Israel, que había que volver a la voluntad primera de Dios, que cada 50 años decretaban un año jubilar en el que todos los bienes volvían al dueño primero, al que había sido el dueño de las tierras, etcétera, antes de que algunos hubiesen enriquecido a costa de otros, ¿no? Volver, pues, siempre a las raíces, y volver a las raíces y buscar con mucha sinceridad cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Bueno, pues este es el punto de partida. Y dice, ¿no? Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus recursos. Un pequeño detalle, porque aquí nos remiten a un texto, Génesis 1, versículo 26-29. Lo voy a leer y vais a ver que aquí hay un matiz que a mí personalmente me impresiona mucho, ¿no? Dice así: dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles para que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y hembra los creó. Y les dijo, y les bendijo diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y les dijo también, os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla, ellos os servirán de alimento. Bueno, aquí como veis se remarca mucho en este texto, pues cómo Dios en la creación se la encomienda al hombre, se la da para que la posea, ¿eh? Dice, llenad la tierra, sometedla, dominadla, os la confío, os servirán todas las cosas. O sea, es decir, le está queriendo poner al hombre como dueño, ¿no? Diciendo, mira, aquí te entrego esto, toma las llaves. Es como si se terminase una casa, toma las llaves, utiliza bien de esta casa, te la confío, pues llénala, domínala, que te sirva, etc. Es como una entrega, este texto es precioso, porque está remarcando cómo Dios, fuente de toda autoridad, le está dando al hombre el dominio sobre la tierra, se lo está encomendando. Y no es una cosa hecha a tontas y a locas. Os decía que había aquí un versículo que a mí me enamora y es el siguiente, ¿no? Que Dios no creó el mundo a tontas y a locas, no lo creó así, pues, no, sino lo creó con una reflexión muy profunda. Y una reflexión muy profunda que está aquí remarcada en el versículo 26 cuando dice, dijo entonces Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y aquí los santos padres se rompían la cabeza diciendo, ¿y qué quiere decir esto de, o sea, con quién habla Dios cuando habla en primera persona del plural, ¿no? Cuando dice, hagamos al ser humano. ¿Qué pasa? Que Dios está, se trata de un plural majestático, ¿no? Y los escrituristas dicen, no parece meramente un plural majestático cuando dice, hagamos. Es decir, no se explica únicamente por eso. Como si fuese un plural deliberativo, ¿no? Sí, que parece como si Dios estuviese consultando, deliberando con su corte celestial qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no es una decisión hecha así a tontas y a locas. Es un punto este del versículo que algunos padres de la Iglesia explican que Dios hable en primera persona en plural, pues por el hecho de que son tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros padres hablan de que Dios consulta con la corte celestial, bueno, con todos sus ángeles. Bueno, son distintas interpretaciones, ¿no?, que hacen los santos padres para explicar por qué dice hagamos y luego dice nuestra imagen y semejanza. La tradición católica, sobre todo, se ha inclinado por el hecho de entender que es la Santísima Trinidad, ¿no?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas que están deliberando, entre comillas, ¿no?, lo de deliberar. Y dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Somos imagen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Pero por qué digo que a mí este versículo me enamora y que hay que subrayarlo mucho? Porque esto nos está recordando que somos fruto, o sea, que la creación es fruto de una decisión y de una voluntad de Dios muy deliberada. Que hemos sido queridos, o sea, queridos, pensados, deseados desde toda la eternidad por Dios. O sea, que igual podríamos equivocarnos, ¿no?, desde la interpretación exclusivamente científica del origen del mundo, que como si fuésemos una mera evolución que ha surgido por azar, por casualidad. No. Hemos sido queridos por Dios con un amor explícito. Dios no lo ha hecho a tontas y a locas, como decimos, ¿no? Somos el resultado de ese hagamos, Dios delibera, Dios lo piensa, Dios lo quiere y Dios crea al mundo. Nos crea a nosotros y crea al mundo y lo pone en nuestras manos. Y no se equivocó, no, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivocó. Bueno, este es por lo tanto un aspecto muy importante a ser subrayado, ¿no? Y es aquí cuando Dios quiere compartir su autoridad, porque Él es el dueño, Él es el creador. Pero nosotros, no siendo los creadores, nos da una autoridad sobre las cosas bueno, participada, suya, la del Creador, no nos corresponde, porque vamos a ver, es el dueño, es el Creador el que puede usar de las cosas, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos da una autoridad del usuario que está por encima de lo que nos correspondía por naturaleza. Os confío, te lo confío. Sométela, domínala, llénala, que te sirva. Esta es, por lo tanto, una primera reflexión sobre la primera frase, insistiendo en sobre todo, ¿cuál fue el plan original con el que Dios llevó adelante la creación? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario de este punto 2402, que habla del destino universal y la propiedad privada de los bienes, ¿no? Después de haber leído ese texto del Génesis, Génesis 1, 26, 29, texto en el que se redice: os confío la tierra, llenadla, sometedla, dominadla, para que os sirva. Os sirva, pues, para que vosotros os multipliquéis, etcétera, para que vosotros podáis vivir dignamente la tierra. Antes de pasar a la frase siguiente, hay, como a veces nos ofrece el catecismo, un punto del catecismo anterior de referencia que es muy interesante y que no podemos pasar en olvido. Es el punto 226. Punto 226, que dice que una de las consecuencias de la fe en el Dios único es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de ello. Y aquí viene una oración, una cita de San Nicolás de Flue, que es muy interesante. Dice: Señor y Dios mío, quítame lo que me aleja de ti. Señor y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Bueno, básicamente ayer también hicimos una referencia a esto, pero dado que está aquí todavía referido, le damos una pequeña vuelta de tuerca más, que es decir, bueno, no nos olvidemos, yo creo que aquí el catecismo ha puesto este número para remarcar un detalle, que igual podría quedar un poco en el olvido en ese pasaje del Génesis, y el detalle es el siguiente: Dios ha pensado en los bienes materiales que nos da, nos confía, para que los dominemos, etcétera, la creación. Nos ha dado la creación no sólo para hacer posible la vida en la tierra, que evidentemente para eso también nos lo ha dado, ¿no? No sólo para hacer posible la vida en la tierra y para tener en ella un bienestar y para realizar el bien común, ¿eh? El bien común entre nosotros, sino también para que sean un instrumento, un vehículo para la vida eterna. Y esta perspectiva, la tradición de la Iglesia la ha remarcado con fuerza. Así de claro. Es decir, que los bienes no son solamente instrumentos para que tengamos una vida más amable y más solidaria en esta tierra, ¿no? Es que además son también un instrumento para el cielo. Son un instrumento. Por eso la tradición de la Iglesia, pues como este San Nicolás de Fluye o San Ignacio de Loyola, se han atrevido a decir: en tanto y cuanto las cosas nos sirven para acercarnos a Dios, adelante, las cogemos. En tanto y en cuanto nos estorban para llegar a Dios, arrancamos con ellas, nos despojamos de ellas, ¿no? O sea, que el criterio para tomar o dejar o despojarse tiene que ser este, ¿no? ¿Qué me ayuda para llegar a Dios y qué me estorba para llegar a Dios? Lo que me ayuda y lo que me estorba, ¿no? Matiz importante. Y continúa este punto del catecismo. Y dice: los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres. Aquí viene, por lo tanto, una primera afirmación, que es un poco de, vamos a ver, ¿cómo compaginamos el que Dios creó los bienes destinados a todos, con un destino común, compartido entre nosotros, y al mismo tiempo, en la Sagrada Escritura entendemos que están repartidos entre nosotros? Dice, sí, la tierra está repartida entre los hombres. Y además eso en la Sagrada Escritura también se ve, que entonces Dios repartió la tierra prometida a una tribu, a la otra tribu, etcétera, ¿no? Hay como un reparto de los bienes, ¿no? Está repartida. Y aquí viene el catecismo como a dar las razones por las cuales, a pesar del destino universal de todos los bienes, que no cabe decir que la tierra sea de nadie, sino que, como es de Dios, Dios se la ha encomendado a toda la humanidad, entonces, ¿cómo compaginar eso con la propiedad privada? Vamos a ver, no se trata de una especie de trampa, un subterfugio para acabar negando lo primero, que Dios creó el mundo para todos y, por lo tanto, tiene un destino universal y... No se trata de una trampa, es un matiz que hay que entenderlo, ¿eh? Aquí viene a decir las razones por las cuales Dios ha querido también repartir la tierra entre los hombres. Dice, primero, para dar seguridad a su vida. Curioso esto, ¿eh? Para dar seguridad a su vida, que dice que está expuesta a penurias y a violencias, ¿eh? Quiere decir que, y más tarde dice, para garantizar la libertad, la dignidad. Es decir, que es que Dios ha querido dar la propiedad privada, que tengamos también, que seamos dueños de una manera privada de lo que en el fondo Él ha creado con un destino universal para todos, porque Él sabe que el hombre, en esta condición en la que se encuentra entre nosotros, en esta condición, tenemos una penuria, la penuria propia de que el pecado puede, vamos, está de hecho está originando, pues, el que alguien pueda sufrir en su dignidad y que otros no respeten mi libertad. Entonces, para darnos seguridad, para que los bienes fruto del pecado no sean utilizados de una manera en la que no se le respete a nadie su porción de bienes, Dios ha permitido que tengamos propiedad privada. Dicho de otra manera, no es que lo diga el catecismo aquí literalmente, pero yo creo que me atrevería a decir esto, ¿no? Porque no creo que es muy coherente con estos principios. O sea, que en el cielo no habrá propiedad privada, ¿sabéis? En el cielo no hay propiedad privada, todo es de todos, ¿eh? Y en el paraíso terrenal, incluso antes del pecado original, tampoco habría propiedad privada, ¿eh? Todo es de todos, ¿no? O sea, es el hecho del pecado original y de la distorsión que ha introducido entre nosotros, es ese hecho el que ha motivado la conveniencia de esa propiedad privada, porque dice aquí, es para dar seguridad, dice aquí, dar seguridad, claro, porque es que de lo contrario, la existencia del pecado, que hace que tengamos una propensión a apropiarnos, ¿no? apropiarnos desequilibradamente de los bienes nos deja en una inseguridad tremenda ante la vida. Luego, he aquí también, fijaros, la misericordia de Dios que se adapta pedagógicamente a nuestra condición de hombres caídos. ¿Es allí? Ahora entendemos muy bien por qué en la vida religiosa, que la vida religiosa es un signo que quiere adelantar a esta vida, lo que es la vida eterna, los valores del reino de Dios, es como un adelanto del cielo, porque en la vida religiosa se renuncia a la propiedad privada y lo ponen todo en común, y uno tiene voto de pobreza y no tiene suyo propio nada. O sea, la vida religiosa está como adelantando aquí lo que va a ser el cielo. En el cielo no va a haber propiedad privada. Alguno, el que está apegado a los bienes, al dinero y a lo suyo, a su cuenta, a sus acciones y sus stock options y no sé qué, dirá, ay, ¿y en el cielo no va a tener todo eso? ¿No va a tener nada de eso? Pues es que no sé si me atrae entonces el cielo, ¿eh? Tal somos así, ¿no? De apegados, ¿no? Y el Señor nos tiene que purificar de todo eso, si no, no somos capaces del cielo. O sea, es decir, la propiedad privada es pues una concesión que necesitamos nosotros para tener seguridad en esta vida, porque de lo contrario el hombre viviría pues esa angustia propia de la penuria, de ser objeto de violencia por parte de otros, a pesar de que tenemos propiedad privada, somos objeto de violencia, con que imagínate no teniéndola, pues eso sería, vamos, ¿no? Sería la ley de la selva. O sea, es, por lo tanto, es una especie de, como dice aquí, garantiza la libertad y la dignidad. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Porque la situación actual en la que estamos, si a una persona no se le permite tener algo de hecho, es que entonces es como si no reconociésemos la dignidad de esa persona. Claro, es que no es como si no fuese nadie. Si a una persona, en el estado actual en el que estamos, si a una persona dice, sí, yo le reconozco su dignidad, pero no le respeto ningún bien, no estoy reconociendo su dignidad, no nos equivoquemos, ¿eh? Es imposible reconocer la dignidad de una persona sin también reconocer que tiene derecho a tener unos bienes. Porque es verdad que tiene más valor el ser que el tener, pero si a una persona no le damos derecho a tener nada, pues parece que no es nadie, así de claro, ¿eh? Una manera de reconocer la dignidad de la persona es reconocer el derecho a tener y a ser también dueño de parte de la creación. Si no, claro, ¿eh? Luego, insisto, Dios creó los bienes con un destino universal, pero al mismo tiempo los repartió entre nosotros. Especialmente en esta condición del hombre caído, del hombre después del pecado original, en la que necesitamos... De esta manera, dice, se pueden atender las necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo, que ya no es únicamente, pues claro, uno podría, pues en base también a una opción personal de confianza plena en la providencia, etcétera, podría renunciar a tener una propiedad que le diese unas seguridades, ¿no? Unas seguridades, bien, pero una cosa es que renuncies tú en persona y otra cosa es que renuncies que tú tengas bajo tu cuidado, bajo tu tutela, unos hijos, una familia, y tú no puedes decir, va, como vamos a confiar en la providencia, hijos, no vamos a tener ninguna propiedad. No, eso tú puedes hacerlo, y quizás a título particular, ¿no? Pero tú tienes una obligación de proveer para tus hijos y tu familia, tienes que proveer unos bienes, ¿no? Y por lo tanto, la propiedad privada, para ti que eres padre de familia, es necesaria para poder tutelar a tu familia, a la familia que Dios te ha encomendado. Esta es una, por lo tanto, una afirmación importante. O sea, Dios se adapta a nuestra condición pecadora, y entonces, no es que la propiedad privada sea un pecado, no es un pecado, pero es una utilización de los bienes adaptada a nuestra condición pecadora. Nuestra condición pecadora, que si no fuese por eso, abusaríamos mucho más unos de otros, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El mundo nuevo que nos ha traído Cristo es el signo de su amor hacia el hombre. Él, que abrió nuestros caminos a Galilea, nos invita ahora a experimentar su presencia real en nuestras vidas. Resucitados en Él, seguiremos trabajando para allanar el camino que lleva al Padre. Participe con la misión de Radio María y celebre con nosotros la alegría de la Pascua. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular preguntando por la cuenta de la Asociación Radio María o llame en horario de oficina al teléfono 914-550-480. Radio María, más fuertes en la esperanza. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 2402, que introduce el apartado el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Después de haber dicho que esa apropiación de los bienes es legítima, pues para garantizar la libertad, la dignidad, para que nosotros tengamos una cierta seguridad en esta vida, porque estamos en una condición pecadora y podríamos ser objeto de violencia por parte de otros y de penuria, y por lo tanto el tener una propiedad privada hace que el hombre pueda usar más, ¿no? O mejor dicho, pueda preservar más su libertad y su dignidad. La última frase de este punto es la siguiente: debe hacer posible que se viva, o sea, la propiedad privada se refiere, ¿no?, la apropiación de los bienes, debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Bueno, mejor dicho, yo diría que las dos cosas, ¿no? O sea, el destino universal de los bienes, combinado con el derecho a la propiedad privada, esas dos cosas, ¿eh?, que aquí hay que, este punto ha afirmado las dos, ¿eh? O sea, que Dios creó los bienes con un destino universal. Y al mismo tiempo, Él nos permitió, incluso nos encomendó, que nos repartiésemos los bienes de la tierra, ¿no? Bueno, pues el destino universal, el combinado con ese derecho a la propiedad privada, eso hace posible, debe de hacer posible, que se viva una solidaridad natural entre los hombres, dice aquí. Y se remite a un punto del Catecismo, el 1939, que vamos a comentar. Es decir, una perspectiva nueva que nos da aquí el Catecismo. Los bienes, toda la creación, son un plan de Dios para fomentar la solidaridad entre nosotros. Así de claro, ¿eh? Es como aquel ejemplo que me recuerdo que puse yo aquí en el programa cuando hablé del mérito, pero ahora también hablemoslo. O sea, utilicemos ese ejemplo pues para hablar de la solidaridad, ¿no? Cuando éramos pequeñitos íbamos a la iglesia y nuestros padres nos daban, llegaba el momento de la colecta y nos ponían en nuestra mano una moneda. Y entonces esa moneda, ¿qué es lo que querían nuestros padres? Que esa moneda nosotros aprendiésemos a no metérnosla en el bolsillo, sino a darla a la bolsa, que era la bolsa, era para compartir con los demás. O sea, nuestros padres, que eran imagen, son imagen de Dios Padre, del Dios autor de todos los bienes, nuestros padres nos daban una moneda para enseñarnos a darla. Tú fíjate, fíjate tú qué lección tan importante nos daban. Mérito nuestro era, madre mía, pues coger la moneda, que no era tuya, que era de tu padre, pero el mérito tuyo era aprender a meterla en la bolsa. O sea, el mérito tuyo consistía en no metértela en el bolsillo. Ya ves tú, ¿no? Pero hombre, pero sin embargo a Dios le parecía muy importante enseñarte a hacer eso. Te la doy para enseñarte a darla. Bueno, pues he aquí este sentido que tiene también, según dice aquí esta última frase de este punto del Catecismo, el sentido que tienen los bienes creados, para fomentar la solidaridad entre nosotros. Dios lo ha pensado así. O sea, los bienes creados son talentos para ser ocasión de expresar el amor, expresar la solidaridad. y tienen esa finalidad, además de otras, pero esta también es una finalidad más. No solo es para sustentarte, no solo es para que proveas, no, también es para esto. Hay que sumar todos los sentidos de los bienes. Y por eso está esa parábola de los talentos, en la que dice que unos tenían más talentos que otros. Y se espera de los que tenían más talentos que los hiciesen producir. Y quien tiene más bienes, quien en esa distribución de los bienes se ha quedado con más bienes, ¿no? O Dios ha permitido en su providencia que tenga más bienes, Dios espera de él más signos de solidaridad. ¿O por qué te crees, pues, que Dios permitió que esos bienes llegasen a sus manos? Imaginémonos que hubiesen llegado honestamente, ¿no? O incluso aunque no hubiese sido tan honestamente, o sea, llegado un momento determinado, Dios quiere que en este momento, en esta situación, los bienes sean una ocasión de expresar la solidaridad y nuestro desprendimiento. Se nos remite, decía, a este punto, al punto 1939, donde dice: el principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Y ahora fijaros que aquí se cita un texto de una encíclica de Pío XII, Summi Pontificatus, en la que se dan como las razones, se dan tres razones de por qué debe de existir un principio de solidaridad humana. Dice: un error hoy ampliamente extendido es el olvido de la ley de la solidaridad humana y de caridad, dictada e impuesta tanto por el origen, por la comunidad de origen y la igualdad de naturaleza racional entre los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre en el cielo, en favor de la humanidad pecadora. Es decir, que en ese texto Pío XII pone tres razones por las que tiene que haber una ley de solidaridad entre nosotros. Razones para la solidaridad, que hoy en día está muy de moda la palabra solidaridad, está muy socialmente bien reconocida, es un valor, pero lo que pasa es que no está fundamentada. Y claro, los valores que son así políticamente correctos, como se dice, ¿no?, socialmente bien vistos, pero no suficientemente fundamentados por el porqué, corren el peligro de ser un brindis al sol. Un brindis al sol, muy bonito, hablamos de solidaridad, pero luego, como yo no haya sido educado en las razones últimas de la solidaridad, es que claro, si tú no fundamentas los porqués de la solidaridad, parece que es algo hermoso, bonito, que es un poco para limpiarnos la cara. Entonces, tres razones pone aquí Pío XII en su encíclica, porque tiene que haber una solidaridad natural entre nosotros, bueno, natural y sobrenatural, ¿no? Que es, primera, el origen común, que vamos a ver, todos los bienes en su origen provienen del Dios creador y están destinados, y de nuevo y todo volverá. Dios, Cristo es el alfa y el omega, y él es la fuente de todos los bienes, y todos volverán a él. Por lo tanto, hay un origen común de todos nosotros. Cualquier persona, independientemente de su clase social, etcétera, tenemos un origen común. Hemos salido todos de la mano de Dios. Todos los bienes que ahora mismo están repartidos tan desigualmente en la tierra, no olvidemos que todos han partido de la misma mano. Lo que luego ha ocurrido para que estén distribuidos tan desigualmente es una historia que, entre otras cosas, es una historia de pecado. Luego, a relativizar mucho la actual distribución de los bienes, a relativizarla muchísimo, porque de hecho no va a ser así, no va a ser así, sino que Dios es el origen de todos los bienes de la tierra. Y todos ellos tendrán que rendir a Dios, ¿no?, y darle gloria a Dios. Y tendrán que volver a él como el origen único. Por lo tanto, solidaridad, porque hay un origen común. Segundo, porque hay una igualdad de naturaleza, dice Pío XII. Porque todos los hombres tenemos una igualdad de naturaleza, una igual dignidad. porque nosotros entendemos que la dignidad está sustentada en la espiritualidad del hombre. Y entonces hay otro tipo de características, como puedan ser salud, que si es sano, no es sano, que son totalmente secundarias, o que tiene una cultura mayor, una cultura inferior, o que es de una raza, es de otra raza, es de un continente de primer mundo, segundo, es totalmente secundario, porque tenemos una naturaleza espiritual común. Y entonces, a cualquiera de los hombres de este mundo, sean ricos o sean pobres, Dios les mira por igual y les dice, hijo, les mira por igual, tenemos una común naturaleza. Yo recuerdo también haber hecho un comentario en este programa sobre cómo tenemos que educarnos en esto, ¿no? Recuerdo pues que en algunos momentos, en esos trabajos que tiene que hacer un sacerdote construyendo una parroquia, inevitablemente, el día que le toca visitar a un empresario o a alguien muy pudiente, ¿no?, que tiene que pedirle, o tiene que sacudirle la cartera, pues para hacer la parroquia o para construir no sé qué, no sé cuántos, inevitablemente tenemos, pongo el ejemplo del sacerdote, pero cualquiera de vosotros puede poner el ejemplo suyo particular, ¿no? Tenemos la tentación de mirar a esa persona de una manera muy especial. Voy a hacer una visita muy especial hoy, porque voy a visitarle a tal y a ver si le saco, ¿no? Si le saco esos milloncitos, pues para hacer la parroquia, esto o lo otro. Entonces parece como tenemos la tentación, claro, puede ser un poco inevitable, y por eso es importante esta perspectiva de fe con la que estamos remarcando, ¿no? Como si esa persona fuese muy especial, y sin embargo Dios la mira exactamente igual que a esa pobre viuda, que echa en el óbolo, que echa en el cepillo de la iglesia sus céntimos, la mira exactamente igual. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, y tenemos que mirar el mundo con los ojos de Dios y valorar el mundo como Dios los valora. Aquello que decía la canción, ¿no?, que todos somos iguales a los ojos de Dios. Por tanto, motivos para la solidaridad. Primero, origen común de todos los bienes. O sea, todos los bienes han salido de manos de Dios y vuelven a Él, y tienen que darle gloria a Él. Segundo, igualdad de la naturaleza, que nosotros somos iguales, tenemos la misma dignidad espiritual, todos los seres creados. Y por lo tanto, será absolutamente injusto que, teniendo la misma dignidad, haya una utilización desproporcionada de los bienes, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un mismo Redentor. No solo hemos tenido un mismo Creador, sino hemos tenido un mismo Redentor, Cristo, que ha muerto entregando su vida por nosotros. Hemos sido redimidos al precio de una misma sangre, ¿no? Fíjate si esa persona, si ese pobre, será importante para Dios, que su redención ha merecido el precio de la sangre de Cristo, de la sangre del Hijo de Dios. Qué importante es esa persona para que Dios haya pagado ese precio tan grande, ¿no?, por su redención. Tenemos todos el mismo Redentor. Y eso nos une en un destino de solidaridad. El origen común, que venimos del mismo lugar, y los bienes han salido de la misma mano, y vuelven a la misma mano, la igual dignidad, y el hecho de que tengamos el mismo Redentor, y que hayamos sido redimidos al precio de su sangre, ¿no? Estos son los motivos de la solidaridad. Y yo decía antes que está muy de moda hoy en día hablar de solidaridad, pero sin fundamentarla, sin dar las razones últimas. Y claro, pues yo creo que si no se fundamentan las cosas, al final los valores acaban siendo pues como globos bonitos, de muchos colores, pero en cuanto a que los pinchas, ¡pum!, están vacíos, no tienen dentro nada, ¿eh? Y luego es importante fundamentar los valores y llenarlos de contenido, la solidaridad. Esa solidaridad a la que nos llama este punto del catecismo que hoy comentamos, el punto 2402, es la que hace posible, que el uso de los bienes, que todos somos destinatarios comunes, al mismo tiempo que están legítimamente repartidos entre nosotros, esa solidaridad natural es la que hace que el uso de los bienes sea dignificante para el hombre, ¿eh? Dignificante, y no que sea motivo de pecado, como muchas veces ocurre, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, hablamos con Miguel. Era para preguntarle, Monseñor, la razón o el argumento por la cual la Iglesia no se desprende de parte de sus propiedades para dedicarlas a la ayuda a los más necesitados. De acuerdo, vale. Muchísimas gracias por su llamada. Bien, el tema que plantea el oyente es un tema siempre actual, actual, porque muchas veces lo vemos como una acusación a la Iglesia como de no cumplimiento del ideal evangélico. Vamos a ver, también aquí yo creo que podíamos, lo que hoy hemos explicado, ese deber de solidaridad, que nuestros bienes son una ocasión para expresar el amor al prójimo, al mismo tiempo que un derecho a la propiedad privada para poder organizarse y vivir, esos dos aspectos también tienen que aplicarse a la manera de administrar que debe tener la Iglesia de sus bienes. Bueno, yo no me atrevería a decir que la administración que tiene la Iglesia ahora de sus bienes es exactamente la equilibrada. Madre mía, sí, siempre tenemos que estar en proceso de revisión y de conversión, y además hay una gran autonomía dentro de cada diócesis, y cada obispo pues también puede tener unos criterios, etcétera. Pero digamos lo siguiente, algunos matices. Primero, cuando se dice frases como esas de los tesoros del Vaticano y tal, ¿no? Vamos a tener esas frases tan así recurrentes. Entendamos en primer lugar que la Iglesia dispone especialmente de un patrimonio artístico maravilloso, del cual no podría desprenderse, entre otras cosas porque sería ilegal que la Iglesia se desprendiese de un patrimonio, sí, que aunque tenga titularidad de ese patrimonio, pues está también sujeto a una legislación, porque también ese patrimonio ha sido objeto de subvenciones pues para su restauración, etcétera, etcétera. O sea, que aunque sea de titularidad privada, no tenemos una disposición caprichosa, ¿no? o incluso bajo un criterio. Es decir, nosotros no podríamos vender ahora la Catedral de Palencia o la Catedral de Burgos para que la compre un jeque árabe y tal. No podemos hacer eso. Entonces, digamos que la Iglesia ahora mismo dispone de unos bienes culturales y artísticos maravillosos que creo que está llamada a ponerlos al servicio de la evangelización, a ponerlos al servicio de todo el bien cultural del pueblo, intentar evangelizar desde ahí y entender también que, bueno, pues que es una tarea que teóricamente será muy difícilmente valorable cuánto cuesta eso, pero luego en la práctica para la Iglesia no puede venderlo y supone un gasto tremendo. Una de las cosas que son más gravosas, yo creo que es la que más, el gasto más gravoso para la Iglesia es el mantenimiento de su patrimonio artístico, que no puede vender. en la mayor parte, por lo menos, en la mayor parte, el patrimonio más valioso no puede venderlo, y sin embargo es muy costoso para la Iglesia su mantenimiento, digamos esto claramente. Luego, vamos a ver, la Iglesia también tiene que disponer, o sea, es lícito que una diócesis disponga de unos fondos, de inversión, etcétera, pues claro que es lícito, entendamos que la Iglesia tiene que llevar adelante una serie de obras planificadas, como son la de construcción de templo, reparaciones, pues tales aspectos económicos, que necesita para ello toda una previsión y provisión. Algunas personas se pudieron escandalizar pues cuando se enteran a raíz de que ha habido un problema en un banco, lo que sea, que la Iglesia tenía unos fondos de inversión, o que una congregación misionera tenía unos fondos de inversión y que la gente había dado donativos, y cómo los tenía allí invirtiendo si resulta que el tercer mundo. Sí, pero vamos a ver, o sea, introduzcamos un poco la razón y entendamos que esa congregación misionera que ha recibido unos fondos y que tiene una planificación para invertirlos en el Congo, donde sea, uno no puede comenzar a hacer las cosas inmediatamente, que por ejemplo ahora mismo aquí en Radio María, desde que se hizo aquella acuestación tan maravillosa que se hizo pues para que Radio María España pusiese en marcha Radio María en el Congo, ahora está ya publicitando Radio María, que finalmente ya está construido, todo está en marcha, pero hasta que se ha podido conseguir ha pasado un año, año y medio, ¿no? Y el dinero ese que se había recaudado de todos los oyentes pues tendría que estar produciendo en algún sitio hasta que finalmente sea conseguido. Es decir, a veces podemos también pecar de ser un poco, yo diría, pues un poco románticos, y no caer en cuenta de que tiene que haber un ecónomo en la diócesis que provea las cosas, que haga producir el dinero para que mientras que se está realizando las obras que tienen que realizarse, pues produzca, etcétera, etcétera. O sea, son matices importantes, ¿no? Que hay que, lo cual no quiere decir pues que no debiésemos de ser más desprendidos, y más austeros y más etcétera, o sea que eso. De todas maneras voy a decir una cosa, el otro día estaba yo en una entrevista y me preguntan, ¿para cuándo la igualdad en la Iglesia? Me pregunta uno, ¿no? Y le dije, mire usted, no sé exactamente usted a qué se refiere, igual habla usted del sacerdocio, de que si la mujer y no sé qué, pero le voy a devolver a usted la pregunta, le dije. Porque en la Iglesia hay una igualdad que yo ya la quisiera en el mundo político, en el empresarial. En la Iglesia el obispo y el cardenal gana lo mismo que el sacerdote de una parroquia pequeña. ¿Y para cuándo eso en la empresa? ¿Y para cuándo eso en el gobierno? ¿Y para cuándo? Yo le cogí y le devolví la pelota, ¿no? O sea, en la Iglesia también hay testimonios de pobreza y de distribución de bienes. Para quien quiera verlos, vamos, que también esto, permitidme que lo diga, Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Soy Carmen de Madrid. Adelante, Carmen. Mire, que cuando hicieron lo de Navidad para pedir ayuda económica para Radio María, ajá, pues yo entonces tenía una radio que podía oírlo, que antes no la tenía. Y estoy muy agradecida y me he puesto una cuota mensual. Ajá. Entonces, a mí, porque cobro de dos sitios pensiones, que aunque son pequeñas, tengo que declarar a Hacienda, que me sienta mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, por la cuota que doy a Radio María, ¿me darían un papelito para desgravar? Pues como se puede usted imaginar, no ha realizado usted la pregunta a la persona adecuada. Ese es un tema que a mí se me escapa, entiendo que sí, pero llame usted a la emisora en otro momento, porque no entiendo yo de esas cosas, ¿sabe? En esta vida cada uno repartimos las cosas y, en fin, cada uno llegamos a una pequeña parcela. Ese tema no lo controlo yo, llame usted en otro momento. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Le hablo Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Era primero para decirle pues que yo pues a mucha gente, sin más, se me sale pues decirles que ponga Radio María. Les digo, aunque yo tengo algunas discrepancias, pero nadie es perfecto en esta vida, y el Señor ya sabes que dijo que lo quedaos con lo bueno y lo que no os guste, pues quitarlo. Adelante. Y segunda, lo que ha hecho usted muy bien, que también yo digo a la gente, que el único, cuando me dicen, tienes tantas fincas, tienes tanto no sé qué, y digo, yo soy, el único propietario es el Señor, y nosotros somos administradores temporeros. Y tenemos que ser buenos administradores de eso que se nos ha dado el Señor, uh-huh, para que nos salvemos. Y también, pues, por mucho que sepamos en este mundo, nunca se sabe bastante, porque la sabiduría del Espíritu Santo es infinita, y nadie sabe más que nadie. Y por mucho que sepamos, nunca sabemos bastante. Y luego también quería decirle una expresión que se dice hoy muy mal, que es la que he metido la pata. Yo creo que la mejor expresión sería, pues, me he equivocado. Porque lo de la pata es del demonio, del animal, ¿entiende? Eso, y no quiero decirle más. Bueno, de acuerdo. Bueno, la verdad es que la expresión, el refranero así, o los recursos así un poco de nuestra lengua castellana, bueno, son muy complejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual puede ser que ese término, pues sencillamente haga referencia a un caer en el agujero, ¿eh? Es decir, caer en un agujero que está... Bueno, yo no le daría más importancia a eso. Lo importante, yo creo que es, como dice usted, pues tener un espíritu de humildad sincera, ¿no?, en la búsqueda de la verdad. También voy a decir una cosa, que cuando nosotros recibamos algún tipo de acusaciones o etcétera, tal, yo creo que tampoco tenemos que ponernos a la defensiva, en el sentido de que si alguien nos dice, oye, ¿por qué la Iglesia esto o lo otro? Yo pienso que tenemos que tener un espíritu humilde para que en cualquier interpelación que se nos haga, intentemos también ver la parte de verdad, ¿no? Porque siempre podemos... No es bueno ponerse a la defensiva, porque seguro que hay algo positivo que podemos mejorar, ¿eh? Cualquier, por ejemplo, eso que antes se nos ha dicho del dinero, lo que sea. Siempre tenemos que estar abiertos a las correcciones, aun cuando incluso no se nos hagan con sentido constructivo, porque muchas veces hay muchas correcciones que no se hacen con sentido constructivo, pero sin embargo creo que hay que tener un equilibrio entre ser abierto para ver todo lo positivo, ¿no?, de lo que se nos está diciendo, y al mismo tiempo saber dar razón y saber rebatir, pues, muchos errores que existen, de falta de comprensión de las cosas de fondo, ¿eh? Las dos cosas, yo diría. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.